Bienvenido, bienvenida a Salera de Encanta. Este es su programa 358 en el que nos vamos de festivales. Campesinos que nos han ayudado hoy a abrir esta Isla de Encanta, este programa, como decíamos, 358, en el que trataremos de hacer una pequeña agenda, dar recomendación y entresacar de los muchos festivales que hay, algunos de los que se van a celebrar al corto plazo en estos meses de verano, en estos meses que el calor aprieta y bien que está apretando estos días de atrás. Hoy me encuentro solo ante el micrófono, el amigo César y el amigo David, que otra vez se hacen las veces aquí en la Isla de Encanta para hacer grupete, pues motivos personales de toda índole han hecho imposible que aparecieran hoy en la isla y hoy vais a tener como único anfitrión al que os habla, a Julio. Y nada, vamos a ir desgranando poco a poco festivales, estos campesinos que además del Vigo Transforma, que es el que nos sirve de excusa para sacarlos hoy en la Isla de Encanta, pues tocarán en algún otro que ya iremos desgranando un poquito más adelante. Hablamos de este jueves 30, este viernes 1 y este sábado 2 en Vigo. Se va a celebrar un festival Vigo Transforma que va a traer muchos grupos, como suele ser para un buen festival. Y los campesinos, Vetusta Morla, Jantiersen, Deus, Russian Red, Tori Moi, Cat People, Movie, pues serán algunos de los que llenen ese espacio, ese hueco que se va a celebrar, como decimos, en los muelles de Vigo. Este festival está en torno a los 65 euros y pues eso, hay que trasladarse hasta Vigo. Los que sean de Vigo, pues no hay que trasladarse, pero los demás sí, nos tendremos que mover y pues eso, a disfrutar de festival de y de buena música. Vamos a poner otro de los grupos que va a tocar en este Vigo Transforma. Hablamos de los belgas Deus, que tocarán el sábado día 2 aquí en el vivo de otra forma. Never mind that space stuff. Let's get down to Earth. What is the architect doing? He is by the riverside. What is he thinking out there? He is committing eagle side. Now isn't that a strange thing? A person's gotta do what a person feels he must. He said, I won't throw myself from the pier. I'm gonna go home and shut up for a year. And when the year is over, I'll reappear and have a solution. I've reason to believe that what I find is gonna change the face of humankind. And all these years before, well, I was blind. That's my conclusion. Cause I'm the architect. I think it's touch and go. Cause I'm the architect. I think it's touch and go. Deus, con su tema Architect de su disco Vantage Point. Deus, que como decimos estará en el Vigo Transforma el día 2 de julio, sábado, el sábado que viene. Y sábado, si nos escuchas esta semana a través de BFM del 92.9 de la FM en Vizcaya, el miércoles, este próximo miércoles 29 a eso de las 6 de la tarde, de 6 a 7, y de 6 a 7 también el domingo día 3 de julio en esta misma sintonía. Si nos escuchas de Madrid, tendrás que sintonizar el 100.4 de la FM de Radio Círculo, esta casa que nos acoge semana tras semana, y lo oirás el jueves día 30 y el jueves día 30 a las 2 de la tarde, por supuesto, de 2 a 3, y el domingo día 3 de julio de 7 a 8 de la tarde. Y luego, pues para todos aquellos que no puedan sintonizarnos a través de esos diales de la radio, pues a ver que tienen, como siempre, las webs de esas mismas casas. Si no te pilla al lado de algún receptor de radio, pues sabes que siempre a través de internet, a través de Radio Círculo y BFM en esos mismos horarios, pues puedes escucharnos, y a través de scannerfm.com y pues de nuestro podcast, y a través de www.laraencanta.es, e incluso otros lugares y otros sitios donde se nos enlaza gentilmente semana tras semana. Como decíamos, Deus ahí en el último día del Vigo Transforma, que será este próximo fin de semana, y el siguiente fin de semana de julio tenemos ahí un poco que jugárnosla, un poco que decidirnos entre pasar el fin de semana en Bilbao, que no es cualquier cosa, y la zona de Huesca, en la zona del Castillo de Ainsa, donde este año se hace un festival también los días 8 y 9 de julio. Para empezar a decidiros, vamos a empezar a entresacar canciones. Vamos a empezar por The Twilight Singers, que tocarán el jueves día 7 dentro del Bilbao BBK Live. Thank you. Va a estar complicado, pero vamos a intentar ayudar, en cierta manera, a decidirse entre Huesca o Bilbao. Va a estar complicado, pero vamos a intentar ayudar. En Bilbao tocarán el jueves Coldplay, por ejemplo, tocarán Twilight Single, que acabamos de escuchar, ese tema Tennis With Band, Mrs. Cafeína, Russian Red otra vez por aquí, van a tener también ciertos grupos españoles unos fines de semana que no van a poder quedar para barbacoas, van a tener el fin de semana lo que es completo. El viernes día 8 en Bilbao también tocarán TV on the Radio, Cat People, Vetusta Morla, que también hace unos cuantos de bolos en el mes de julio, Casabian, Case Chief. Y uno de los que toca el viernes y que hemos sacado una canción para que escuchéis y valoréis vuestra... ¿Qué vais a hacer ese fin de semana en caso de que os decidáis por hacer algo de festivales? Hablamos de Mar Volta, hablamos de un grupo que en los 90 dio que hablar y que últimamente no está mucho en boga, pero siguen haciendo canciones. Vamos a poneros una canción Zuni para que hagáis oreja, a ver qué os parece. Sleeping and God can make a house. Mars Volta, una banda estadounidense afincada en El Paso, en Texas, en Estados Unidos, que en los 90 se dieron a conocer como At The Drive-In y dieron muy buenas vibraciones al personal. Y bueno, pues eso, rock progresivo en vena que vais a poder disfrutar si decidís acercaros el fin de semana del 6-7-8 a Bilbao y compraros el abono, que no es cualquiera cosa, vale pasta. Y luego ya veremos en qué versión vamos de pies descalzos, porque siempre que un festival está fuera de el área de influencia de la casa de donde vives, pues ahí los diversos modos y formas de montárselo el fin de semana, pues lleva un poco a incluso a sobrevivir como pies descalzo en festival. Que sea lo más leve posible y que sobre todo se disfrute, que es para lo que están estas cosas. Eso hablamos de Mars Volta en el viernes, dentro de los grupos que tocan el viernes, pero sigue la cosa el sábado, en los que tocan los Black Crowes, vuelven a la carga. Jack Johnson, me parece una idea buena pasarse a ver si no coincide con nada mucho más emocionante. Los Chemical Brothers, que vuelven a estar ahí. Les Abbey Fab y a última hora, imagino, dentro de la zona de DJs estará nuestro querido compañero de BFM Optican DJ, Joseba, que yo imagino que no es cualquiera cosa el pasarse a ver qué se pincha, qué se pone nuestro querido amigo Joseba. Que le vaya bien, que lo disfrute. Vamos a pasar a la otra opción para el fin de semana del 8 y 9 de julio. Hablamos del Festival Internacional del Castillo de Ainsa, metido en el Parque de Ordesa, marco incomparable, con lo cual tiene ya los alrededores del propio festival de su parte. Ya lo tiene casi todo ganado y además también a su favor tiene que el abono para pasar los dos días allí en el Parque de Ordesa pues es menos de la mitad que el de Bilbao. Ahí hay para gustos colores. Una de las que estará allí dándolo todo, imagino, y disfrutando será nuestra querida y llamadísima Aina Legardón. Vamos a escuchar uno de sus temitas de ese One Wizard, de We One Wizard, que nos trajo aquí a la Isla de Encanta este invierno y que pasamos un buen rato disfrutándolo con ella. Vamos a escucharla y seguimos decidiendo a ver qué hacemos ese fin de semana del 7 y 8 de julio. You will remain as the best. Ainara Legardón de nuevo aquí en la Isla de Encanta, con motivo y excusa de aparecer, que no es poco, en el Festival del Castillo de Ainsa. Who Goes That Won't Last. Esa es la canción que contenía, una de las canciones que se contenía dentro de One Wishes. We Want Wishes. Y nada, el cartel es pequeño pero contundente, no hay tantos grupos como en el de Bilbao, pero que esté Art Root, que esté The Daylight, que esté Nudo Zurdo, que esté Ainara Legarón, que esté Disco Las Palmeras, nuestros amiguetes de Inbetween DJs, por ejemplo, o los argentinos españoles Cápsula, que hoy vienen a Lela Encanta y nos dejan este Let's Run Far Away. Cápsula, uno de los grupos que ha pillado butaca para estar en el Festival Internacional de Castillo de Ainsa. Allí promete música en la piscina, descuentos en hoteles y restaurantes con el abono del festival, cata concierto y proyecciones de cortometrajes musicales. O sea, que yo ya lo tengo claro. Lo sé vosotros y con esos cuatro ejemplos que hemos traído hoy a la Isla de Encanta, habrán sido suficientes para decidiros en el caso de tener claro iros de fin de semana festivalero el 7 y 8 de julio. Ahí os dejo con vuestras dudas y terminando de decidiros. Mientras vamos a irnos al siguiente fin de semana, el fin de semana en el que sale a relucir el FIP, uno de los festivales, si no el que más, con más solera de todos los españoles. Estos del FIP están ya funcionando el día 14, 15, 16 y 17, y con un montón de grupos a repartirse los horarios y a partir las agendas del personal. Uno de los que tocará, que no es el único festival en el que toca, que los Saturn Rumba ya han decidido plantar cara en varios festivales. Uno de los que tocarán en el FIP seguro que será Saturn Rumba, los bilbaínos Saturn Rumba. Aquí seguimos en la Isla de Encanta, hablando de festivales, viendo cómo se reparten los fines de semana de julio y cómo lo hacemos y por cuál nos decidimos, porque claro, mucha pasta, por lo menos para un bolsillo como el de un montar que os habla, apuntarse a todos los festivales de julio, imagino que para una gran mayoría será un poco igual, visto cómo está la cosa a nivel económico. Así que habrá que empezar a desgranar y empezar a borrar y quedarse con alguno como favorito. Y el FIP puede ser uno de ellos, ya os digo, el cartel es inmenso, tocarán un montón de grupos además de cabecera como Arcade Fire, Arctic Monkeys, Strokes, Posty Head, Brandon Flowers, Cat People, otra vez por aquí en el FIP, Julieta Venegas, Lori Meyers, Nudo Zurdo también tocarán en el FIP, Primal Skin, montón de grupos que pueden hacer las delicias de ese fin de semana para todos los que gustamos de la música en festivales. Y hablábamos precisamente de los granainos, de los de Loja, Lori Meyers, y son unos de los que tocan dentro del FIP. Nos hemos dado un temita para ilustrar lo que puede dar de sí esa actuación de Lori Meyers. Hemos tenido alta fidelidad dentro de su disco Cronolania. Música. preocupa de lavarse solo una vez al mes, al mes, al mes. Se ha dejado su tarjeta de presentación. Estar orgulloso solo anclado en el sillón. Vencedor, vencedor, vencedor. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Todo esto es culpa de la gente. Yeah, yeah, yeah. Solo vete de basura y compra el corazón. Siempre se hace el cara dura en cuanto hay ocasión. Sin razón, sin razón, sin razón. Solo así obtiene el premio de consolación. Y los lunes se levanta a partir de las dos. Con el sol, qué calor, qué calor. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Todo esto es culpa de la gente. Yeah, yeah, yeah. Porque te hacen sentir tan diferente. Sonando aquí Elena Encanta con motivo de su aparición dentro de los festivales, incluido dentro del FIP, el Festival Internacional de Benicassin 2011. Otro festival, pues el siguiente fin de semana, hablamos del 21, 22 y 23, en el que nos pasamos de Benicassin, nos vamos hasta Benidorm, un poquito más hacia el sur, pero tocando costa, que es lo que mola. Aquí, aparte de un montón de grupos, de tener otra vez la oportunidad de ver a Vetusta Morla, que no lo van a poner fácil, de volver a ver a Lori Meyers, que está facilísimo verles este mes de julio en algún festival, pues nosotros nos hemos acordado de Maika Makoski, que es otro de los artistas que va a tocar en ese festival Locos que se celebra el 21, 22 y 23 de julio. Nos hemos acordado de su último LP, el último que también estuvo aquí en la Isla de Encanta, a la sombra del cocotero, presentándolo para nosotros. Y hemos escogido un temita, hemos escogido Game Out 2. Negotiations, not love, not love. A game of doses, not love, not love. Negotiations. Game of doses, not love. You give me shelter, not love, not I give you a taste, not love. of doses, not love. Mikowski, una de las que ocupa plaza para tocar en el Low Cost. Junto a Maika Makowski, pues un mogollón de más plazas ocupadas por Sem Museum, Domanda de un Destino, ya sabéis, la mezcla de Los Coronas y Arizona Baby. No debíais perderlo, está bastante gracioso aparecer y ver cómo se lo montan en el escenario estos dos grupos a la par. También estará OK Go, que si montan alguna performance de los vídeos que tienen por ahí por internet, pues también puede estar gracioso aparecer a verles. Están Steel, Super Submarina, de La Fe y las Flores Azules, Maga, LA, Eric Fuentes, el amigo Eric, también está por allí. Atom Rumba, vuelvo a repetir, en este festival, va a ser fácil verles. The Bright y los que nos hemos guardado para el final. Ese segundo grupo de este festival que nos llama poderosamente la atención y que son Guadalupe Plata, que ya han sonado aquí varias veces en La Era de Encanta. Nos ha gustado bastante sus últimas canciones y hemos elegido una para esta ocasión, que se trata de Baby, me vuelves loco. nos vuelven locos estos Guadalupe de Plata, que como decimos será uno de los grupos que complete el Festival Low Cost de Benidorm. Un montón de grupos a ver, aquí seguro que no hace falta hacer el costris ni ir de pies descalzo, porque imagino que en Benidorm la oferta hotelera será más que variada y seguramente sea fácil coger una plaza a un precio más o menos razonable. Los que no lleguen a tiempo, pues siempre imagino que habrá un camping que les acoja para pasar el fin de semana. Y con el Low Cost, en principio, vamos a dar por finiquitado los festivales que más nos han llamado la atención de julio. Evidentemente, no son todos los que están ni están todos los que son, pero en una hora da lo que da, ya sabéis lo que tenemos. Y queríamos eso, pues reseñar un poco lo más llamativos. Nos vamos a ir al mes de agosto, más concretamente al final de la primera quincena de agosto, para hablar del Sonorama, para hablar del Festival de Aranda de Duero. Se celebra, como ya más de uno puede saber, porque es este festival, otra cosa no, pero bastante populares, el 11, 12, 13 y 14 de agosto. Entre los muchos grupos que tocan, los muchos artistas que van a estar en ese festival, a nosotros nos ha llamado poderosamente la atención uno de ellos. Hablamos ni más ni menos que de Teenage Fan Club. Los escoceses Teenage Fan Club, que estarán dentro de los grupos que tocarán en el Sonorama de este año, de 2011, dentro del recinto ferial de Aranda de Duero. Tocarán un montón más, tocarán Amaral, tocarán también Los Campesinos, vuelven a estar en nuestros festivales, Super Submarina, Iván Ferreiro, Zoe López, que vuelve a la carga, Coquemaya, Nacho Vegas, El Guincho, Doria, La Habitación Roja, Capipo, Sesade, y un montón más. Y un montón más, y uno que también, yo particularmente esta canción estoy bastante pillado, y que hablamos ni más ni menos que de Tachenko, los zaragozanos Tachenko, que serán otro de los grupos que toque dentro del Festival Sonorama de este año. Hoy os ponemos un pedazo de canción, Escapatoria. Tachenko, con su tema Escapatoria, dentro del álbum Os Reís Porque Sois Jóvenes, que, como decimos, estarán tocando dentro del Sonorama de Aranda de Duero. Y así de grupos menores, que no lo son menos, aunque están en letra más pequeña dentro del cartel, podemos llamar la atención sobre que Dos Bandas y un Destino vuelva a estar ahí. Hola a todo el mundo, Idealistic. Los amigos de In Between Duilles también estarán dando lo suyo. La Pido, Mrs. Cafeína, Montevideo, Niños Mutantes, Los en Museum, como no, y Triángulo de Amor Bizarro. Estamos llegando ya a la recta final de este programa 358, que hemos decidido tratar el tema festivalero, todo lo que acontece ya como actualidad en este verano 2011, y nos vamos a despedir haciendo referencia a un festival que ya será para los primeros días de septiembre, en concreto para el 9 y el 10 de septiembre. Hablamos del Show Pop que se tendrá lugar en Isla Cristina, en Huelva. Uno de los artistas que para nosotros, bueno, en concreto para mí, son más más destacados dentro de su cartel es ni más ni menos que el francés Dominica. Nos hemos traído un tema bastante chulo de Larry B, que se llama En Secret, y que va a ayudarnos a cerrar el programa de hoy. Como siempre, os emplazamos para la semana que viene. Esperemos que seamos ya toda la plantilla aquí, estemos a pie de obra y podamos traeros más tontunas aún, como siempre. Lo dicho, pasarlo bien, ser buenos y procurar no sernos infieles. Os dejamos con Dominic A. C'était des temps obscurs, tête contre un lavabo, traité comme une raclure quand tu voulais. Et souvent tu voulais, j'en avais jamais trop. Tu donnais, et en bas en haut. Oui, mais en secret, bien. Combien nous regardaient, ils bougeaient mais trop tard. J'étais déjà par terre, c'était tout noir. Et c'est toi qui soignais, et avec tant d'égards. Puis tu recommençais quand c'était marre. Oui mais en secret, en secret, en secret, tu m'aimais bien. Quand tout ça s'est fini, j'ai eu beaucoup d'amis. Je leur laissais penser qu'ils m'épaulaient. Je crachais sur hier, comme pour dire ça va mieux. Mais c'est dur en crachant d'éteindre un feu.